¿Preocupada por el obsequio para los invitados de tu boda? Visita laposadadelgourmet.com. Originalidad, calidad y cuidado del detalle. Productos artesanos y diferentes. Déjanos poner el gusto, la ilusión y el cariño que la ocasión merece. Descuentos para más de 100 unidades. Muestrario y pedidos a domicilio sin coste. Regala ilusión gourmet. Laposadadelgourmet.com.